Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Como siempre, nuestro menú de cine, series y actualidad. Vamos a comenzar comentando los estrenos. Después hablaremos de esa iniciativa que nos tiene a todos enganchados en Twitter, la iniciativa de las 5 películas. Hablaremos con su creador, el hombre que semana a semana nos propone que elijamos las 5 mejores películas de cada año. En nuestro bloque de series presentamos la revista Hablemos en Serie, también con su creador, una nueva revista digital sobre el tema de las series, y también bloque de actualidad con las renovaciones y cancelaciones que las cadenas han anunciado los pasados días. La actualidad del Cinema Expreso y en banda sonora la música que acompaña a Enemy, lo nuevo del canadiense Denis Villeneuve. Todo esto y lo que vaya surgiendo por el camino, siempre con el cine y las series por bandera, es lo que proponemos en el podcast de Lo que yo te diga número 70, que ya arranca con Carlos Granil Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. ¡Comenzamos! Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. No sé si es normal que haya semanas con más de 15 estrenos, no sé si hay cartelera capaz de absorber todo ello, pero a verlo, haylo. Y la verdad es que los resultados pues están siendo un poco no tan halagüeños como esperaban algunas películas exitosas que ha habido en marzo y abril. Luego echaremos la culpa a The Rain o a la final de la Champions, pero es lo que hay. Así que entre toda la oferta que hay y todo lo que sobrevive o intenta hacerlo, seleccionamos algunas de las apuestas imprescindibles de esta cartelera de las últimas semanas, como siempre con Matt e Imogen. Una noche en el viejo México, road movie y western crepuscular, en lo nuevo como director de Emilio Aragón. Señor, hazme una señal, cualquier señal. ¡Mierda! ¿Qué diablos? ¿Estás bien? Sí, creo que sí, soy su nieto. ¡Mierda, eres mi nieto! Forzado a abandonar su rancho y su tierra, Red Bobby se va con su nieto Gally a México en busca de aventuras y diversión. Gally, que acaba de conocer a su abuelo, es un chico bastante desorientado. Los dos emprenden un viaje en busca de sus sueños. En la noche mexicana conocen a Patty, una stripper que encuentra en ellos la esperanza de una vida mejor. Pero también tropiezan con un personaje oscuro que cambiará el rumbo de sus vidas. Una aventura a golpe de carretera y tequila. El dinero de Panamá. No lo tenemos todo. Ese viejo y el chico lo tienen. Se dejaron un poco de dinero en el coche, poca cosa. $150,000. Suelten el dinero. Así como viene se va, ¿no, Red? Voy a recuperar mi dinero. Vamos, Red, déjalo ya. El segundo trabajo como director de Emilio Aragón está protagonizado por Robert Duvall, Jeremy Irvine, Angie Cepeda y Luis Tosar. 2 nominaciones en los pasados Goya en las categorías de música y canción, aspectos de los que se ha encargado el propio Aragón. Y lo que más miedo me da es morirme mientras alguien me da la papilla con una cuchara. Me tengo a mí, solo a mí. Y es todo lo que tienes. Haz que te maten. ¿A quién cojones le importa? Rompenieves, Snowpiercer, el tren de los supervivientes. Pasajeros, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio. ¡Sigue! ¡Es su hijo! Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la Tierra. Los únicos supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento eterno. Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron. ¿Qué quieres decir? Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón. Adaptación de la novela gráfica de Transpersonnage, escrita por Jean-Marc Rochet y Jacques Loeb y llevada al cine por el coreano Bong Joon-ho, responsable de The Host y Mother. En el reparto, Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer y Ed Harris. En un lugar sin ley, historia de fugitivos con lirismo. Querida Ruth, anoche soñé contigo otra vez. Guardo tu cara en mi memoria. Imagino que te ha crecido el pelo. Imagino que tienes más barriga. Pienso en nuestra pequeña. Años 70, un fugitivo atraviesa Texas para reunirse con su esposa y la hija que nunca llegó a conocer. Todo irá bien. Tú solo tendrás que esperarme. Estoy hecho un lío, Ruth. ¿Cómo se os ocurre hacer una cosa así? Con un ritmo cadencioso y una fotografía cuidada y lirista, se nos ofrece un trabajo singular y complejo que recuerda al Malas Tierras de Terrence Malick. La cinta de David Lowery compitió en el Festival de Cannes 2013 y está protagonizada por Casey Affleck, Ronnie Mara y Ben Foster. Me basto yo sola para poner un final a todo esto. Lo único que tendré que hacer es decir la verdad. A pesar de todo, cuando te veo con tu hija, lo que veo es bondad. Tal vez os estoy engañando. Aquí hay quienes están arrepentidos, pero yo no me arrepiento. He viajado desde muy lejos y ahora estoy cerca. Malditos vecinos, treintañeros felices contra comuna universitaria. ¡Hola! ¡Es un barrio fabuloso! Mira, mira, vecinos nuevos. ¡Ah! ¿Es una fraternidad? Creo que les caemos bien. Somos guays. Colegas, ¿qué pasa? Hola, buen rollo, tíos. ¡Nos vemos, coleguis! Ah, eso. ¿Qué tienes ahí, cielo? ¿Es un globo? ¡No es un globo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuando una pareja con un recién nacido cambia de barrio, no se imaginan lo que les espera. Unos estudiantes adolescentes descontrolados que viven en la casa de al lado. Lo siento, me sentía inspirado. Voy a tener que arrancarlo de cuajo. Usa las caderas, es lo mejor para el follaje. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dejad de hacer tantas gilipolleces! ¿Por qué vais disfrazados de Robert De Niro? ¿Hablas conmigo? Ya sé por dónde vais. Te estoy vigilando, follen. Comedia de fraternidades con mucha mala leche que protagonizan Seth Rogen, Zac Efron y Rose Byrne. Dirige todo un especialista en películas de este tipo como Nicholas Stoller, artífice de Paso de ti, Todo sobre mi desmadre o Eternamente comprometidos. Esos mamones me han abierto el coche y han robado los airbags. Qué raro. ¿Para qué iban a robarnos los airbags? No lo sé, deberíamos poner una de... ¡No los busques! ¡Me han reventado el coxis! Un castillo en Italia. Desmembración del patrimonio familiar. ¿Tú vas a dormir conmigo? ¿Sans coucher? Sí, bien sûr. ¿On dort? Bah, oui, bien sûr. ¿Qué se podrá hacer d'autre? Luis conoce a Nathan. Sus sueños resurgen. También es la historia de su hermano enfermo y de su madre y del destino de una gran familia de la burguesía industrial italiana. La historia de una familia que se disgrega, de un mundo que se termina y de un amor que comienza. El nuevo trabajo de Valeria Bruni Tedeschi como directora y actriz compitió en el Festival de Cannes 2013. Je reviens de voyage, je suis fatiguée, pardon. J'ai 43 ans, bientôt 44, je suis une dame, voilà. Et je vois pas ce qu'on aurait à se dire. D'accord, donc je repasse demain. Mi sento benissimo. Senza un uomo, senza figli, senza un lavoro che ti obbliga a alzarti alla mattina. Avere un lavoro è stata una mia decisione. Mi sembrava che si fare solo la vita nella mia vita. 10.000 noches en ninguna parte. Vidas por decir. Un joven de desconcertante ingenuidad vive tres vidas paralelas en tres ciudades diferentes. En Madrid lleva una vida gris y monótona, marcada por una madre decrépita y alcohólica. En París tiene un romance con una especie de estrafalaria Amélie. Y en Berlín forma un trío en el piso berlinés de una pintora que podría salir en un reportaje sobre nuevas relaciones sexuales. Ramón Salazar dirige una película protagonizada por Andrés Gertrudix, Naswan Inri, Lola Dueñas y Susi Sánchez, nominada en los pasados Goya como actriz de reparto por esta película. Godzilla, el gran monstruo, vuelve a las pantallas. Vale, acabemos rápido. Sandra, ¿estás ahí? ¡Mi mujer sigue ahí dentro! Un monstruo marino mutante, producto de mutaciones radiactivas, se enfrenta a malvadas criaturas que, animadas por la arrogancia científica de la humanidad, amenazan nuestra propia existencia. No fue un desastre natural. Lo que realmente pasa es que nos están ocultando algo. ¡Y tengo derecho a saber qué! Gareth Edwards ofrece un revival al personaje que vimos primero en el cine japonés y ya en los 90 en la palomitera cinta de Roland Emmerich. En reparto, Aaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Devin Stratter, Bryan Cranston y Sally Hawkins. ...10.000 kilómetros, amor a distancia en el siglo XXI. Mira. ¿Esto es Sunset Boulevard? Muy bien, aquí con palmeras y todo, muy bien. ¿Y mi número? Alex y Sergio, una sólida pareja, amigos y amantes de Barcelona... ...acarician la idea de tener un hijo juntos... ...cuando a Alex le ofrecen una residencia artística de un año en Los Ángeles. Un año de relación a distancia, dos ordenadores y dos ciudades... ...Barcelona y Los Ángeles. ¿Puede el amor sobrevivir a 10.000 kilómetros de distancia? ¿Esa es mi cama? Let's pretend this song won't end. Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh? La película fue la triunfadora en el Festival de Málaga 2014. And we'll dance among the chandeliers. ¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerda a ti. Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos, con tus putos libros. Grace de Mónaco, la actriz metida princesa en un cuestionado principal. Algunos de ustedes me preguntan por qué dejé Hollywood. Pues me fui porque me enamoré de un príncipe encantador. A los 33 años, Grace Kelly renunció a su carrera como actriz para casarse con Rainiero III y convertirse en Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia de Mónaco. La historia se ambienta en plena crisis política y económica entre Francia y Mónaco, crisis en la que la actriz americana estuvo involucrada. ¿Y el príncipe? ¿Y el príncipe? El príncipe me apoya en todo. Rey jamás aceptará la idea de que su princesa vuelva al cine, y lo sabes, ¿verdad, Gracie? No sé, con él todo es política. Señor presidente, ya le he ofrecido nuestra lealtad. Para que todo Mónaco pague impuestos. Esto no es una negociación, es extorsión. La película de Oliver Dahan está protagonizada por Nicole Kidman y abre el Festival de Cannes de este año. ¡No digas nada! ¡No! Porque todo lo que dices tiene consecuencias. No sé cómo voy a seguir viviendo con él. No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma. ¿Y quién eres? Hola, mamá. No estarás pensando seriamente en volver, ¿verdad? Ya has dejado de ser actriz. Madre e hijo. Matriarca Coraje. Una noche noche fría de marzo, Barbu, de 32 años, conduce su coche a 50 km por hora sobre el límite de velocidad cuando atropella a un niño. El chaval muere poco después del accidente y a Barbu seguramente le espera una pena de prisión entre 3 y 15 años. Pero su madre, Cornelia, arquitecta y perteneciente a la clase alta de Rumanía, intenta evitar por todos los medios que su hijo vaya a la cárcel. Esta película romana ganó el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín 2013 y su actriz Luminita Giorgiu fue candidata en los premios del cine europeo. A 20 pasos de la fama, los coristas de las estrellas. Supongo que en cierto modo el trabajo de las coristas sigue estando poco reconocido. Esas mujeres que están cantando de pie en el escenario tienen poderío. Hay un buen trecho. Ese camino hacia adelante es complicado. A 20 pasos de la fama, en alusión a que se encuentran en el escenario muy cerca de los cantantes famosos, es un poema a las coristas del pop y el soul. Eran las de la parte trasera del escenario, a 6 metros del estrellato. Bruce Springsteen, Stevie Wonder o Mick Jagger miran al coro y piden más. Los cantantes de recambio viven en un mundo que se encuentra más allá del punto de mira. Sus voces traen armonía a las bandas más grandes de la música popular, pero no hemos tenido ni idea de lo que estos cantantes son o qué rumbo toman sus vidas hasta ahora. Oscar 2014 al mejor documental. Pero posó para Playboy. Mi mayor placer es quedarme a un lado y dejar que hagan lo que saben hacer. El trabajo de corista sirve como trampolín, pero puede convertirse fácilmente en un lastre si no es lo que una quiere hacer. No hay garantías en el mundo del espectáculo. Dom Hemingway, Jude Law, sale de la prisión y quiere su parte. Podría haber largado. Mantuve la boca cerrada. Tanto tiempo en la cárcel, mira cómo has acabado. 12 años. Mantuve la boca cerrada. Podría haber largado. Dom Hemingway, no. Dom Hemingway sale de la cárcel tras cumplir condena durante 12 años y se dedicará a ir de puerta en puerta para recoger lo que considera que es suyo por no delatar a los jefes de las bandas criminales. O robarle. O pegarle un golpe. O asustarle, pero no para cazar. Te lo debo, Dom. Este es tu regalo. Más intereses. Fantástica. ¡A este invito yo! Comedia negra dirigida por Richard Shepard para el lucimiento de un Jude Law que cambia de registro en este bandarra personaje. Podcast, una iniciativa muy curiosa que seguro que muchos que no sois pues ya incluso habéis participado en ella, porque la verdad es que ha revolucionado las redes sociales y concretamente Twitter, una iniciativa que comenzó ahí tímidamente pero que ya se ha convertido en una cita semanal para que cinéfilos participen a través de las redes sociales eligiendo cada semana la que son para ellos las 5 mejores películas de cada año. La verdad es que están siendo unos resultados pues muy interesantes y una iniciativa que va creciendo y que cada vez es más interesante porque cada vez participa más gente. Evidentemente, quien haya participado, todo esto lo hace a través de la cuenta de Twitter @las5películas. Sí, hay un logotipo pues muy simpático, muy tal, pero el hombre que se pega el currazo detrás de esta cuenta es Chema Hernández, que lo hemos sacado de ahí y cobra un cuerpo terrenal. Hola, Chema, ¿qué tal? Hola, Nacho, ¿qué tal? Bueno, pues tú eres el responsable, el que ha montado todo este lío en las redes sociales, que bueno, yo creo que estarás satisfecho, porque la verdad es que semana a semana va más y está teniendo muy buena acogida, ¿verdad? La verdad es que sí, sorprendido gratamente. Esto que empezó como un pequeño juego, una pequeña estadística para descubrir cine, veo que semana a semana va calando entre la gente y cada día tenemos más participantes. Y que, como comentábamos, ha cobrado grandes visos en Twitter, pero comenzó en un grupo de Facebook, ¿verdad? Sí, empezó en un grupo de Facebook de oyentes y amigos de La Claqueta, del programa que hace Pepe Nieves en Radio Marca. Y bueno, pues ahí comentándolo con algunos compañeros, dije, se me ha ocurrido esto para, bueno, a modo de aprendizaje personal y ver las películas, no realmente las películas magníficas por el motivo que sea, porque los críticos lo dicen, sino realmente las películas que a la gente le gusta. Entonces, hablando con ello, pues se me ha ocurrido hacer una especie de encuesta en Twitter a través también de la página de Jens y Amigui de la Raqueta, a ver la gente lo que le gustaba. Y a mí me da que esto también, además de para descubrir cine, aparte del currazo que te llevará luego contar los votos, pero también sirve como terapia para los temas futboleros, ¿verdad? Getafense de pro. Sí, sí, la verdad es que sí. Este año que estamos pasándolas un poco canutas, pues bueno, por lo menos desconectas un poco. Pues nada, está muy bien. Bueno, coméntalo, seguro que muchos de los que nos oyen lo saben. Ya sabemos que la cuenta de Twitter que tenéis que tener localizada es @las5películas, 5 con número, las5películas. Cuéntanos un poco cuál es el procedimiento semanal de cada elección. Pues mira, yo empecé en el año 40, porque claro, era el primer año y no íbamos a empezar desde el año 95, que prácticamente pues nadie ha visto cine. Pensé que el año 40 era un buen año de cine clásico para que la gente se fuera animando. Entonces yo el lunes propongo un año. Empezamos por el 40 y saltamos de 10 en 10 para no hacerlo tan monótono. Es decir, si tú empiezas 40, 41, 42, 43, pues bueno, se puede hacer aburrido, monótono. Saltamos de 10 años en 10 años para ir cambiando de épocas y vamos variando las películas que puede montar la gente. Entonces, bueno, el procedimiento es a través de la cuenta de @las5películas que has comentado, mandarnos en un tweet las 5, con la particularidad de que yo le asigno 5 votos a la que votéis en primer lugar, 4 a la que votéis en segundo lugar, 3, 2, 1, así. Y aparte, pues para fomentar el cine español, porque siempre se queda un poco al lado, se tiene la opción de poner una española que también se haya producido en ese año y así, bueno, darle un poquito de empujón a nuestro cine y publicitarlo también, que ahí está, que es bastante interesante. Y teniendo en cuenta que las redes sociales la puebla pues tanta gente joven y que siempre pues el cine clásico es más difícil seguramente acceder a él, supongo que encontrarás mucha diferencia entre unos años y otros, de nivel de número de votos y todo esto. Sí, la verdad es que cuando a partir de los 80 se nota que la gente vota bastante, bastante más. Podemos hablar que en los 80, 90, en la década del 2000, están votando unas 200, 250, 300 personas, mientras que cuando nos vamos a... Bueno, el cine clásico también se vota bastante, los años 50, 60, estamos en torno a los 170, 200. Claro, cuando vamos más allá, por debajo de 1940, se nota que votan unas 80, 90 personas, que son las que realmente se han tragado todo el cine de la historia. Y uno de los últimos años que se ha votado y más exitosos ha sido precisamente el de 1993, que la verdad es que ha coincidido y bueno, parece que os habéis puesto de acuerdo con ese especial de nuestros amigos de premios Oscar de la sexta nominada del año 1993, y que es un año pues que, además de demostrar que hubo muy buen cine, pues supongo que también ha habido una alta participación y una película que ha destacado sobre las demás, ¿verdad? Sí, el clásico, la lista de Schindler de Spielberg, que tantos premios se llevó, la verdad que ha arrasado. Casi ha doblado a la segunda. La primera ha sido la lista de Schindler, 641 votos, la segunda, otra gran película de El nombre del padre, que se ha quedado con 366. Y además siendo un año, por lo que comenta la gente, magnífico de cine, porque a la hora de hacer las votaciones incluso solicitaban que fueran las 10 películas, se veían incapaces de elegir solo 5. Pues sí, luego entre eso y las 4 horas de este especial de los Oscars de la Cesta nominada, pues ha demostrado que hubo mucho gran cine este año y la verdad es que es un gran punto y habla de la influencia de la película de Spielberg, La lista de Schindler, pues que bueno, que tenga tanto el voto del público como el voto de los Oscars en su momento, algo que me parece que Steve McQueen este año no podría decir si hiciéramos una votación del 2013, que bueno, ya cuando la hagas ya veremos. Bueno, lo has comentado que La lista de Schindler arrasó en 1993, y ha habido también otros grandes clásicos que han arrasado, como por ejemplo El Padrino, que en la votación del 72 pues también fue quizás la opción más previsible, pero que bueno, que también ganó a otras opciones como La huella. Sí, de hecho El Padrino ha sido la película que hasta ahora ha sacado más votos con respecto a la segunda, y en total estábamos hablando de 831 votos. Uh-huh. Dejando La huella, que también es una magnífica película, con 354, y ha sido de momento la más votada de cualquier año, la que ha ganado con más solvencia y la que más número de votos ha recibido. Hay películas que arrasan, como decimos, El Padrino, como La lista de Schindler, y luego supongo que también otros años muy igualados, muy pegados. Tú me comentabas antes el año de Sin Perdón, que también es una película que ganó el Oscar, pero que quedó muy pegada a otra. Sí, el año de Sin Perdón tuvimos ahí una lucha prácticamente hasta última hora, el año 92, curiosamente un año anterior, con Reservoir 2, con Tarantino, que tiene mucho tirón en los años que hemos votado alguna película que se ha estrenado de Tarantino. A la gente le gusta y bueno, quedaron 6.26 Sin Perdón, 5.91 con Reservoir 2. Prácticamente es que se juntan dos nombres, Clint Eastwood y Tarantino, que ojito. Y supongo que bueno, en la lista habéis repasado ya 36 años, todavía queda mucha historia del cine por repasar. Será muy interesante ver cuando todo termine las estadísticas de pues el director que más números uno ha conseguido en las listas es fulanito, pero ya parece que hay algunos directores que se está demostrando que tienen mucho tirón y que ya llevan más de un número uno en los listados. Sí, es el caso por ejemplo de Billy Wilder. Billy Wilder el año 50 gana bastante, con bastante solvencia, a Eva el desnudo con El crepúsculo de los dioses. Luego vuelve a repetir, además, como saltamos 10 años, vuelve a repetir la semana siguiente en el año 60 con El apartamento. Y fíjate la rival que tenía en ese año, que es Psicosis, nada menos. Maestro Alfred Hitchcock. Ahí es verdad que quedó ajustado, porque Apartamento sacó 2.44, Psicosis 2.26. Y en el 70, que recuerdo que hubo comentarios que no fue un año muy bueno de cine, vamos a llamarlo, gana de nuevo con La vida privada de Sherlock Holmes. Compitió, por ejemplo, con La hija de Ryan, que quedó segundo, Tristana de Buñuel, Patón o La balada de Cable Hope. Pues nada. Entonces, por ejemplo, el Billy Wilder gusta y está siendo muy votado. Billy Wilder tiene ese sector cinéfilo muy cercano, y luego también hay un sector, nosotros lo sabemos por los Foreto y todo esto, pues que es el amigo Tarantino. Que bueno, no sé yo cuántos listados habrás hecho con Tarantino, con película de Tarantino en juego, pero bueno, ya lo hemos comentado antes, quedó segundo el año de Sin Perdón, y sin duda su cine también tiene mucho tirón en el público actual. Sí, ganó, en 2012 ganó, yo creo que las únicas que se han llegado a votar ha sido Reservoir Dogs y Django de 2012, que también ganó con mucha solvencia. A Amor fue en este caso el segundo puesto, The Master el tercero, y Django quedó primera con 405 votos, mientras que Amor tuvo 276. ¿Y ha habido así alguna ganadora que te ha sorprendido? Pues bueno, estamos hablando de auténticos clásicos: El Padrino, La lista de Schindler, Sin Perdón, el cine de Billy Wilder, que también es un clásico. ¿Ha habido así alguna película que te ha sorprendido en algún año así un poco igualado que una película que a lo mejor no partía como favorita ganara? Pues mira, yo pensaba que tiene mucha fama, tiene mucho tirón, entiendo, pero en el 81 ganó En busca de la arca perdida. No, es un clásico, vamos a verle, pero a nivel cinéfilo y demás, no tiene la fama que otros. Y de hecho, en el 81, En busca de cada partida, barrió. O sea, le sacó 200 al siguiente. Luego también me resultó curioso en el año 63. El año 63 gana al Frejijo con Los pájaros, que por lo que pude testar en la red, no dejó muy satisfecho a los votantes. Pensaban que había otras películas de más nivel, como pudo ser La gran evasión, Fellini 8 y medio, El gato pardo, Irma la dulce, otro Billy Wilder. Y también, como curiosidad, ese año ganó Los pájaros solo con un voto de diferencia con una película española, que es El verdugo de Berlanga. Pues es curioso, no ganó Psicosis, pero sí Los pájaros, que tampoco es un Hitchcock casi de los tres mejores cuando normalmente se hacen listados de él. Y lo has mencionado, ese año quedó segunda El verdugo, y no sé si, que bueno, que es un gran puesto para la película de Berlanga. No sé si ha habido así alguna otra película española. Antes has comentado que normalmente pues siempre se deja pues una plaza, pues como un bonus especial para destacar alguna película española. ¿Ha habido así alguna película, aparte del verdugo, que ha quedado bien entre las cinco primeras españolas? Entre las cinco, mira, a mí me sorprendió también el año 51 que Surcos, y es una película para mí prácticamente desconocida, quedó en un meritorio puesto 50, décimo. Para mí era una película desconocida. Plácido, y no sé si Plácido también. Plácido quedó cuarta en el año 61. Y fíjate que tenía El Buscavidas, Desayuno con Diamantes, 1-2-3 de Bill Wilder, West Side Story, Venceros a Vencidos, y quedó cuarta, bastante cerca de la ganadora de ese año, que fue El Buscavidas. Buñuel también es uno de los directores que aparece bastante. Aparece Viridiana ese mismo año en el sexto puesto. Al año siguiente, El Ángel Exterminador queda quinta. Y Tristana, en el año 70, queda tercera. Y también, si no estoy equivocado, la verdad es que esto es apasionante repasar las listas, y conforme vaya creciendo más todavía, hubo una lista de Navidad. No sé si tienes ahí el dato, porque sí que me acuerdo que pediste en la semana navideña, alentado, me parece, por Hanagi, quien si no, sí. Quien tenía ahí el dedo en la llaga. Y no sé cómo quedó, si tienes el dato. Por ejemplo, Plácido, sí. Supongo que también quedaría muy bien en esa lista. Te lo miro, la verdad es que sí, fue pues Javier, la soltó. Digo, mira, me parece buena idea. Vamos a ver lo que le gusta. Además, se votó en la época navideña, lógicamente. Y ganó, yo creo que el clásico que todos esperaban, que era Qué bello es vivir. Con 134, segunda Pesadilla antes de Navidad y tercera Plácido. Plácido, de luego, ha quedado en dos quintetos ahí sin comerlo ni beberlo, así que muy bien por la película de Berlanga. Y no sé si en esa lista navideña quedó Lo Factuali, que también está teniendo muchos votos en la lista de 2003 que se está votando. Lo Factuali quedó sexta ese año, la particularidad esa de Navidad, quedó sexta. Y también, por ejemplo, se votó bastante El día de la bestia. Sí. Ya se ha ido convirtiendo poco a poco en clásico moderno de esas fechas. No, pues la verdad es que una lista, bueno, interesantísima. Como dices, ya hay 36 recopiladas. No sé si las podemos encontrar en algún sitio. Tú eres aquí el gurú que tiene todos los datos, toda la información. No sé si por la red pues se puede localizar, o en el grupo de oyentes de La Claqueta, o en alguna web que esté en construcción o algo. En el grupo de oyentes y amics de La Claqueta, tenéis que buscarlo así. En la sección de archivos subo allí todos los listados que van votando la gente. Están ahí todos. Tengo proyectado abrir un blog, lo que pasa es la falta de tiempo me lo impide, donde subir también los resultados y los archivos para que la gente lo pueda ir viendo o recuperando. Yo, de hecho, a todos los que votan o todos los que estáis votando, les suelo mandar el archivo. Para que lo puedan ver, porque claro, ya que ellos gastan 5 minutos en pensar las películas, en aupar esta cuenta y mandarme el voto, me parece de justicia avisarle y decir, bueno, mira. No digas 5 minutos, que yo sé que de alguno le cuesta sudar, porque cuando hay que votar el año 30 y no sé cuántos, eso es bastante durillo. Sí, la verdad. También luego he leído yo por ahí muchas críticas de postureo, de pero bueno, seguro que no han visto estas películas y están votando, pero bueno, ahí a cada uno. Javier, sí, el amigo Javier. Sí, sí, el amigo Javier Suárez, que es un escéptico de las listas en los años 30. Pero bueno, veremos a ver. Ya sabemos que a Javier Suárez lo que le gusta es la década de los 80, así que supongo que ahí es donde más emocionado. Bueno, pues Chema, la verdad es que un placer, seguiremos pendientes y si te parece, pues conforme vaya avanzando, pues seguiremos hablando, porque no, me parece bastante curioso, porque bueno, cubre pues ese espectro tuitero y nada, y cada vez al participar más gente, pues tiene más vinculación y son, no sé, son datos muy interesantes que reflejan muy bien pues cómo nos ha afectado un tipo de cine a las varias generaciones que hemos coincidido ahora hablando de cine permanentemente en Twitter. Bueno, Luis, muchas gracias. Sí, estamos para lo que necesitéis. Particularmente tú y mucha gente de tu página, de lo que yo te diga, se han volcado desde el principio. Vamos, los conoces, Mari Carmen, Inma, sí. Javier, vamos, Harry también está ahí. Pues bueno, pues para lo que necesitéis aquí estamos. Y agradecerte que te hayas acordado de esta cuenta. Pues nada, lo mejor de cada casa has mencionado, pero bueno, gracias Chema, y nada, pues ya sabéis todos que la cuenta es @las5películas, 5 con número, y ahí pues cada semana, pues cada lunes, Chema propone un año y toca un poco, pues no sé si 5 minutos, pero devanarse un poco los sesos y ver pues qué 5 películas se pone, y luego pues el domingo ya llega la clasificación final. Ya a la espera de ver pues ese blog futuro, pues de ver dónde pueden estar recopiladas, pues ahí está el Facebook también de pues de ese programa decano como es La Claqueta, el Facebook de Oyens y Amics de La Claqueta. Bueno, Chema Hernández, un placer, ya te hemos destapado, ya sabemos quién está detrás de las 5 películas, aunque más de alguno ya lo sospechaba, pues eran 2 cuentas muy vinculadas con lo getafense, no sé por qué. Pero bueno, un placer y estamos en contacto. Muchas gracias, Nacho. Venga, un abrazo y enhorabuena por el currazo. Gracias. Cine en bloque de series, y hoy vamos a comenzar con una iniciativa y con un invitado muy especial, porque en un regreso para en estos 2 años, pues lo hemos tenido un poco perdido. La gente nos preguntaba qué fue de ese chico que escribía también Watanabe en Cine en Serie, en su blog Hablemos en Serie y en el podcast que también aparecía de vez en cuando, que ha sido de él, que fue, os lo habéis cargado, le ha secuestrado Saúl Berenson para alguna misión. Pues no sabemos muy bien, pero lo tenemos de vuelta, Diego Camino Watanabe, porque ahora vuelve además con fuerza, porque vamos a hablar con él de una nueva publicación que se trae bajo el brazo. Primero saludarlo, por supuesto. Diego, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Nacho, encantado de que me invites al programa. Pues nada, bienvenido de nuevo. Y para esta audiencia ahí que se preguntaba, bueno, pues ¿qué fue de Watanabe? Por supuesto, quien no lo sepa, pues detrás de esa identidad de Watanabe estaba Diego Camino, que estuvo con nosotros. Pues ¿qué ha sido de ti estos meses? ¿Alguna misión especial o algo? ¿La KGB te ha llamado? Sí, he tenido, la verdad es que lo que he tenido estos dos años ha sido algo increíble, ¿no? Me ha secuestrado la vida completamente, pero felizmente. Y es que tuve a mis dos mellizas y claro, por eso tuve que parar el blog prácticamente, porque al principio era completamente imposible, claro, porque estabas como loco, que no sabías muy bien qué hacer y te acercabas a internet con lo mínimo. Y luego ya, pues poco a poco, pues empiezas a recuperar un poquito aquí y allá. Y lo que es el tema series siempre está, cuando tienes una pasión, ¿no?, siempre está dentro, ¿no?, aunque no la tengas un poco oculta, pero siempre está ahí. Y a lo largo de los años, pues he seguido con muchas ideas hasta que al final le ha dado fruto esta de la revista. Pues nada, ha sido un buen motivo. Nos tranquilizamos de que no haya sido nada relacionado con Homeland ni The Americans, algo más parecido a Rey. No tanto, ¿eh? Algo más parecido a Racing Hope, sí, quizás. Sí, algo así. Pero bueno, o sea, que mejor. Y bueno, pues como comentabas, estás aquí porque queríamos hablar contigo, porque pues de hace unas semanas ha salido el primer número de la revista Hablemos en Serie. Y un poco, pues, que nos comentes eso, porque bueno, Hablemos en Serie, pues ya lo conocíamos. Los visitantes de la página, pues, te leían en tu blog, que tenía este nombre, pero ahora el blog se ha reconvertido en revista digital, y coméntanos un poco cómo ha sido un poco esta transición de blog a convertirlo en una revista. Pues nada, al principio la verdad es que pensaba, aunque esta idea de la revista siempre la he tenido un poco en la cabeza, sí que pensaba recuperar el blog. Lo que pasa es que cuando me ponía ello, pues como que ya, no sé si era un cansancio o me resultaba un poco monótono, ¿no? Y nada, le di vueltas a lo de la revista y me puse con ello. Y la verdad es que muy contento, la verdad. Una vez que ya empiezas, ya te lanzas, te metes completamente. He contado, como sabes, con unos colaboradores estupendos. La verdad es que la gente, genial, todo el mundo que llamaba a su puerta, a su blog, preguntando si querían colaborar. Prácticamente todos me han dicho que sí, y nada, muy contento con el resultado final. La revista la podemos localizar pues en el mismo dominio, ¿no?, que tenías, hablemosenserie.blogspot.com. Y luego también una cosa curiosa es que, bueno, no es necesario una suscripción, porque o no sé si tienes pensado en el futuro ponerla, porque este primer número está abierto a todo el mundo. Sí, la revista en principio va a estar abierta a todo el mundo. Va a ser una revista bimensual al principio, los dos siguientes números, más que nada por una cuestión de que no me da tiempo al principio con todo hacerla mensual, porque mi idea es que acabe siendo mensual. Y luego, pues después de esos dos números, el primero, el siguiente saldrá en julio, y luego el tercer número saldrá a finales de agosto o ya en septiembre. Y una vez de ahí, me gustaría ya empezar con lo que es todo el arranque, ¿no?, del mundo series, que suele empezar a partir de septiembre, pues que arrancará también la revista mensualmente. Voy a ver cómo lo hago, sobre todo el tema colaboradores, que claro, no es lo mismo ahora decirles que puedan escribir una cosa cada mes y medio o así, que decirles que cada 15 días tienen que estar haciendo cosas. Entonces, por una parte, tengo que ver también yo el tiempo que tengo, si puedo hacerlo en ese tiempo, y mi idea sí es que sea mensual. En cuanto a que sea gratis o no, al principio sí que mi idea es que sea abierto y lo está siendo, pero espero que a largo plazo sí pueda rentabilizarlo de alguna manera económicamente, más que nada, sobre todo por el curro, que es muchísimo trabajo, y a largo plazo, si no ganas dinero, algo de dinero con ello, va a ser complicado aguantar tanto tiempo. Entonces, de momento, contentos con lo que hay y para que todo el mundo la disfrute, y luego eso más adelante, no sé si será por suscripción, dependerá del número de lectores que tengamos y de cómo vaya, o si será, a lo mejor buscaremos promotores, ¿no?, para que pueda rentabilizar un poquito algo, y también me gustaría pagar a los colaboradores. O sea que en principio va a ser eso, abierta, gratuita durante los primeros números. Y más adelante ya depende de cómo vaya la cosa. Si la cosa va muy hacia arriba, pues se verá. Pues veremos a ver. La verdad es que, como dices, pues la ilusión y las buenas intenciones están muy bien, pero claro, a ver si en el futuro pues también hay alguna manera de rentabilizar esto, porque además A mí personalmente lo que me ha sorprendido, más allá del nivel de contenidos, no era para menos teniendo en cuenta los colaboradores que has tenido en este número, ahora hablaremos un poco de ellos, pues sobre todo el buen diseño que tiene, un diseño muy atractivo, muy visual y a lo largo de, bueno, y en el que los artículos se van mezclando pues el análisis, la actualidad, a lo largo de 77 artículos y subartículos. La verdad es que, bueno, entra muy bien al ojo, la verdad, hay que reconocértelo. Sí, bueno, yo ya tenía un poquito de currillo con el tema de diseño gráfico y además, digamos que además ha sido un poco lo que más me ha impulsado, ¿no?, con el tema de la revista, porque creo que si simplemente vas a hacer cosas a lo mejor más de contenido o de otra manera, pues a lo mejor hubiera montado una página web, ¿no?, o hubiera seguido con el blog de otra manera, pero todo el tema visual que ofrece lo que es una revista me atraía muchísimo y ha sido lo que más me ha empujado, ¿no?, a hacer todo esto. Y era lo que buscaba, o sea, que sea dinámica, que sea amena de leer, visualmente, que es como dices, lo más atractiva posible, con buenas fotos, o sea, dedicarme bastante tiempo a buscar fotos que sean atractivas. Y luego el tema de textos, que no sean demasiado largos al principio, por una cuestión de que no sabía si iba a poder colaborar muchos o me la iba a tener que hacer casi yo solo. Entonces, claro, yo tampoco podía poner unos textos muy largos. Pero después la verdad es que a mí me gusta que sean así porque son, quiero que sea fácil de leer o rápida de leer, ¿no? Porque en internet ahora como hay tanta información la gente pasa muy rápido de una a otra y entonces en cuanto vea textos así un poco más largos pues yo entiendo que se cansa o que la deja a un lado y me interesa que la revista te la puedes leer casi del tirón, ¿no? Que sea que tenga contenidos directos y interesantes también, lógicamente. Y luego también que pueda leerla pues tanto gente muy seriéfila, ¿no?, muy friki como nosotros, como gente que pues que simplemente son aficionados a las series, como yo que sé, mi padre, mi madre, tu tía, tu compañero de trabajo que siempre te está diciendo que le recomiendas series, toda esa gente, que también quiero captar un poco también a todo ese tipo de gente. Pues es muy interesante porque ya es una época en la que tenemos pues, muchos podcasts, existen muchas webs y blogs pues, que han derivado a lo mejor esa pasión de comunicar radiofónica, la han derivado al tema podcast. Y la verdad es que está siendo curioso que está viendo, pues no sé tú cómo lo ves, ahora que lo ves en primera persona, pues también el surgimiento de muchas revistas digitales. Hace apenas unos meses hablábamos con los creadores impulsores de la revista Fuera de Series y cada vez vemos más pues revistas de este tipo digitales que están surgiendo también. Si los podcasts es una vía más a lo que no encontramos pues a lo mejor pues en las parrillas radiofónicas pues tan monolíticas, pues revistas digitales de este tipo especializadas que a lo mejor se alejan un poco más pues de los dos o tres medios más tradicionales que tratan esto, seguramente también porque todavía no hay una revista dentro de los cauces normales y tradicionales que cubra pues el tema series, como Fotogramas o Cinemanía lo hacen para cine. ¿Estás tú también viendo un poco esta tendencia de que están surgiendo pues estas revistas digitales un poco también para abrir esta vía y nuevos campos en este terreno? Sí, es que además se te das cuenta de que los clientes potenciales, ¿no?, de todo este contenido está muy segmentado, ¿no? Y en internet es muchísimo más fácil de alguna manera entrar en esos nichos, ¿no?, y adaptarlos, ¿no?, para ti. Y por eso creo que está funcionando muy bien. O sea, empezaron más con los blogs, las páginas web por otro lado, como decías, ¿no?, los podcasts que han empezado ahora muchísimo, y lo de las revistas digitales era otra cosa también que me atraía porque es algo como que está empezando a arrancar ahora, ¿no? Ahora no hay tantas, que yo espero que a lo mejor dentro de eso, de 3 o 4 años, haya un montón de revistas. Y creo que es otra manera diferente, ¿no?, de asimilar todo el mundo series y de disfrutarlo, ¿no? Y bueno, por eso, la verdad es que está muy bien. A mí me gusta. De hecho, incluso te voy a decir una pequeña primicia, que me gustaría hacer algo más grande en el futuro, ahora mismo no, porque estoy hasta arriba, pero no descarto nada a incorporar algún podcast o alguna otra cosa. Pues nada, pues estaremos pendientes. O sea, mientras nos hagas una competencia tímida, o sea, la cosa, bueno, jito, pero muy bien. La verdad es que estaremos muy, muy atentos, sí, con eso. Y bueno, en el primer número nos encontramos en la portada a Walter White. Evidentemente ha sido el año, la temporada, el final de Breaking Bad. Y bueno, ¿qué contenidos destacados tenemos en este primer número de la revista Hablemos en Serie? Sí, bueno, al principio me pensé bastante el tema de la portada, ¿no? De con qué empezar, ¿no? Es como tu primera carta de presentación, ¿no? Y no, o sea, al final dije, no, o sea, Breaking Bad ha sido una serie que me ha marcado mucho, la que más me ha marcado en los últimos años, y ha marcado a muchísima gente, y me apetecía muchísimo meterle un poco bastante la mano, ¿no? Despedirla un poquito a mi manera y a nuestra manera en general, ¿no? Y con ese sentido al final no lo dudé. Dentro de la revista luego tenemos muchas cosas. A mí me gustan mucho los reportajes que tienen que ver unos con otros. Tenemos, por ejemplo, series extranjeras, ¿no? como Les Revenants. Tenemos también a todo el tema, por ejemplo, a raíz de House of Cards. Queríamos repasar un poco lo que eran los políticos, ¿no? De seriéfilos. Luego me metí un poquito más y sacamos también a las políticas seriéfilas, teníamos a Leslie Knope y a Selena también, la de VIP. Y luego el tema de los zombies, estaba justo, acaba de terminar The Walking Dead, que tenía mucho éxito y además ha sido una temporada estupenda, y me apetecía meterle mano a todos los capítulos y meterme un poquito por ahí. Y luego a raíz de eso pues hemos traído otras series de zombies. Puede ser Dead Set, o tienes para que vayas descubriendo un poco. Pues la revista está todavía, pues como dices, está pues dando los primeros pasos, sí. Enfocando un poco su periodicidad, ya veremos a partir de septiembre, y un poco veo que, bueno, en este primer número pues se combina pues la actualidad, el análisis, contenidos críticos más breves, otros más extensos, reportajes temáticos. ¿Piensas un poco mantener esta estructura o enfocarlo de una manera especial? Bueno, de momento me gusta la idea esa de que sea ameno, que haya un poco de todo, y en principio más o menos sí, pero estoy abierto a todo, o sea, eso es, la revista estará viva, o sea, según vaya viendo lo que funciona, lo que no funciona, qué nos apetece contar, qué no nos apetece contar, si vamos a hacer cosas más extensas, si vamos a hacer más análisis. Bueno, lo que si no queremos meter mucha mano es el tema ahora mismo de actualidad, porque una cosa que se diferencia bastante de la revista es que la revista la sacas y ya pierdes un poco todo el tirón de la actualidad que sí tiene internet, ¿no? Que tú enseguida te vas enterando de todo, pues con Twitter, con todas las páginas web en todos lados, y en una revista pues se te queda eso siempre se te va a quedar un poquito más obsoleto, ¿no? A la hora de leerlo. Entonces, bueno, ese tema obviamente hablaremos de cosas que van saliendo, pero siempre desde una vista un poquito más de lejos, ¿no? Y por aquí, y luego más o menos lo que se nos vaya ocurriendo. En principio, como te digo, no estamos abiertos absolutamente a todo, y según vaya funcionando, ¿no? Pues iremos haciendo cosas más hacia textos más largos o cosas más divertidas, más humor. Eso lo iremos viendo según vaya funcionando la revista. No, la verdad es que la combinación y el equilibrio para este primer número, la verdad es que está muy bien, muy recomendable que le echéis un ojo, porque la verdad es que es una lectura muy amena, entretenida y documentada, porque, pues bueno, no has hecho un casting, no has pegado un tiro al aire, sino gente muy que ya conocemos, pues del mundo de internet, de blogs, pues nuestro querido Sergio Armas, por ejemplo, Petro, y tantos otros, pues como Cecilia de Haber Series, o Víctor González, Jordi de la Torre, y también pues incluso pues artículos, pues eso, de primeros espadas, pues como Alberto Rey, Moltisanti o Aloña Fernández de Onda Cero. Pues cómo ha sido un poco pues este casting de estrellas que has combinado, y bueno, y qué recepción has tenido de ellos también en la revista. Sí, no, yo la verdad es que me he tirado a la piscina completamente, o sea, cuando empezaba he dicho, o sea, vamos a por todas. Y nada, pues yo se lo he comentado a todo el mundo. Lógicamente, la primera referencia que tengo son los blogs que ya leo de series y de la gente que me gusta leer. Entonces, pues empecé por ahí, y la verdad es que, como te he dicho antes, la gente, vamos, ha sido súper proactiva. Enseguida me ha tendido la mano, y vamos, le estoy agradecido al 100%, porque me han dicho que no, y ha funcionado estupendamente. Y bueno, Aloña pues igual, o con Moltisanti. Bueno, Moltisanti es algo especial porque también fue un poco mi precursor en cuanto a blogs, porque cuando saqué el blog fue uno de los primeros que me dijo que estaba muy bien, que me motivó, que lo sacó en suyo, o sea que es un poco como mi padrino. Yo lo he adaptado un poco como si fuera mi padrino en este mundillo, ¿no? Y cuando le comenté esto, pues me dijo que sí. Son gente, además, que todos sabemos que están muy ocupados, que además trabajan de ello, que es complicado. Y bueno, les agradezco muchísimo que hayan podido hacerlo, que se hayan buscado el tiempo que sea para trabajar en la revista. O sea que yo espero que, además, para el segundo número ya tengo algún nombre más por ahí que no quiero adelantar todavía. Pero sí, o sea, la gente está respondiendo muy, muy, muy, muy bien. O sea, por lo que veo, sí que vas un poco como a tener un equipo de colaboradores o redactores habituales y firmas invitadas. Sí, va por ahí un poquito. Cuanto más colaboradores, mejor, porque se hace la revista muchísimo más interesante, no más plural. Y luego, pues eso, los nombres más reconocidos, pues es cuestión de que ellos quieran y tengan tiempo. Querer, casi todos, o sea, en principio querrían. Pero bueno, yo entiendo que a ver, que yo estoy empezando y que todavía no soy nadie en este mundillo, o sea, llevo un tiempo, pero... Y entonces sea más o menos difícil, con cada cosa que me puedan aportar, yo encantadísimo. Que no eres nadie, que no, con lo que se te ha echado de menos, como que no eres nadie, por favor, Diego, por favor. Bueno, y precisamente eso, de lo que se te ha echado de menos, pues en estos dos años, pues aparte de eso, como decimos, de protagonizar tu Racing Hope particular, habrás tenido pues una relación ahí intermitente con el tema de las series, muchas que te habrá dado pena haber dejado escapar, otras que has recuperado ahora a última hora, que ya estaban un poco pues ya emitidas hace tiempo. Que un poco de este tiempo que hemos estado sin hablar aquí, por ejemplo, tú y yo en el podcast, en la web, que no te hemos podido leer en el blog o en artículos, pues qué series te destacarías de lo que hemos visto. En este tiempo de ausencia hemos visto como otras series como Homeland les ha dado tiempo a consolidarse y despeñarse, otras ya míticas como Breaking Bad y Mad Men encarando su recta final, otras alcanzando gran madurez pues como The Good Wife, y bueno, incluso pues comedias que han surgido como Veep o como Girls, que han intentado un poco, o Orange is the New Black, que han intentado un poco comerle la tostada a ese dominio en el terreno de comedia que estaba llevando Modern Family en los últimos años. Un poco, ¿con qué te quedas de estos dos años, por ejemplo, de series que te hayan llamado especialmente la atención? Sí, bueno, en estos años, lógicamente, con todo lo que tengo, es más complicado ver series, lógicamente, muchísimo menos. Antes veía muchísimas más. Y lo que sí te hace es ser un poquito más selectivo, ¿no?, a la hora de elegir las series que quieres. En cuanto a lo mejor antes pues te veías una serie, o sea, te estaba entreteniendo simplemente y pues por terminarla terminabas. Ahora eres muchísimo más selectivo, ¿no? O sea, de una serie te tiene que estar ya realmente interesando o al menos entreteniendo lo suficiente como para aguantarla más, porque claro, te vienen muchísimas más series encima enseguida, cada dos por tres, además cada vez más, porque ahora hay muchos más canales con muchas más series y te vuelves más selectivo. En cuanto a estos años, pues, hombre, a mí el ascenso de Juego de Tronos yo creo que es una de las cosas más comentadas, ¿no? Y que más se ve, que ahora mismo está pues muy alto. The Walking Dead, yo siempre es una serie que la defiendo muchísimo y en la red, porque la atacan mucho y a mí me parece un serión tremendo, pero como veis está ahora en pleno auge. Y luego pues eso de Good Wife, tenemos a Doctor Who, por ejemplo, que me hubiera gustado hablar muchísimo más en estos dos años, de cómo han ido las temporadas. Hay series ahora nuevas que me están gustando mucho, ¿no? Como The Americas, por ejemplo, ahora In the Flesh, Les Revenants, por ejemplo, la francesa, la que hablábamos antes. Por ejemplo, también ahora mismo, en los últimos años ha habido un resurgir, no sé si resurgir, pero sí aparición masiva de series de Europa, ¿no? De sobre todo del norte. Y hay series también muy interesantes que he seguido, como Real Human, por ejemplo, ¿no? De ciencia ficción. Hay bastantes series. En cuanto a la comedia, en los últimos dos años lo que sí me he dado cuenta es que está bastante flojita. O sea, la comedia hace dos años había bastantes series que estaban en un nivel muy, muy alto. Y ahora mismo me cuesta muchísimo encontrar una serie que simplemente me haga reír un poquito, ¿no? Me haga sonreír. Y además han acabado algunas de las masas importantes. Y precisamente de eso ya adelanto que vamos a hablar en el número 2, de la comedia. Sí, la comedia, veremos a ver este año que está ahí esa duda de si precisamente si Modern Family podrá conseguir su quinto Emmy consecutivo o alguna de estas comedias que no terminan de fructificar para grandes premios, pues logra un poco arrancarle arrancarle ese liderato. La verdad es que me acordé mucho de ti, ya que lo has mencionado, con Doctor Who. No sé qué te parece el nuevo, la nueva encarnación de Peter Capaldi. Hombre, tiene muy buena pinta, ¿no? El actor, o sea, es una marca de la casa el que cambie de protagonista, y además es, aunque te dé mucha pena y te dé miedo, es una cosa que le da muchísima vida, ¿no?, a la serie. Y la elección en principio me gusta, o sea, el actor es un buen actor, con lo cual ya tienes garantizado muchas cosas, y por lo demás tiene buena pinta, habrá que ver. Eso es cierto, yo es cierto que en la última temporada a mí me ha parecido un poquito más floja que la anterior, y la he disfrutado menos, tiene más capítulos que no me han gustado tanto, pero vamos, yo creo que la serie, vamos, y lo que ha sido el 100 aniversario, vamos, el aniversario de Doctor Who, que ha sido el año pasado, me ha encantado. Yo me lo he pasado como un niño, prácticamente. Siempre bueno recuperarla, porque Doctor Who siempre es una serie muy desconocida fuera del ámbito del Reino Unido, y que siempre, pues cada vez más, pues con todo lo que se armó también el año pasado de la nueva reencarnación, pues el verano pasado, pues doy fe, yo el primero, de que hubo gente de que empezó a conocer un poco el mundo de Doctor Who, y la verdad es que muy, muy atractivo ponerse con ello. Bueno, pues Diego, pues muchas gracias por estar aquí, por volver, y sobre todo por regresar a la vida seriéfila, y nada, y tan fuerte como lo has hecho con esta revista Hablemos en Serie, que la verdad es que tiene muy buena pinta, y nada, enhorabuena tanto para ti como para ese equipo que tiene detrás, a ti especialmente como alma inspiradora y creadora y maquetadora y todo. Y bueno, la verdad es que eso ya lo tenemos ahí, como dices, recién calentito, salió a finales de abril el número con Walter White en la portada, y lo has comentado antes, pero un poco me confirmas cuándo tendréis previsto sacar el segundo. Si todo va bien, el 1 de julio, para 2 meses bimensual será, y luego el tercer número será el 1 de septiembre, si se cumplen los plazos y no pasa nada raro. Ese sería lo menos los primeros números. Luego, como he dicho, me gustaría que fuera mensual. Me gustaría estar más encima de ello. Pues a partir de ahí estaremos muy pendientes. Ahora, mucho tiempo hasta el 1 de julio sería el segundo número, pues para leer todos esos artículos y subartículos pues tan interesantes que han preparado pues ahora pues Diego Camino y su equipo pues en esta revista Hablemos en Serie, que ahora pues cobra nueva vida después del blog que ya conocíamos, pues ahora en formato revista digital, y que auguramos pues un gran éxito, y esperamos que así sea, y bueno, que lo comentemos también por aquí. Diego, muchísimas gracias, y enhorabuena a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias a ti, y siempre que queráis hablar conmigo, pues me llamáis y yo encantado. Muy bien, Diego, un placer, un abrazo. Un placer, un abrazo, hasta luego. Pues tras hablar con el amigo Diego, vamos a hablar un poco de la actualidad de las series. Es el mes del regreso de 24, es el mes en el que estamos viendo la primera mitad de la última temporada de Mad Men, es el mes de Fargo, que está sorprendiendo para bien a muchos, pero sin duda la actualidad seriéfila pasa, como no, por las nuevas parrillas que está definiendo las cadenas televisivas para la temporada 2014-2015, las principales cadenas USA americanas han anunciado ya, además de sus proyectos nuevos, que ya veremos si fructifican o qué, pues lo más interesante, qué series renuevan y qué series pasan por la guillotina de la cancelación. Vamos a hacer en la web, en la pestaña de Cine en Serie, lo tenéis mucho más completo cadena por cadena, pero vamos un poco a bola pluma, pues comentar por cada cadena pues las noticias más importantes que ha generado. Por ejemplo, la NBC es la cadena que ha dejado el mayor titular. Aníbal tendrá tercera temporada y el universo de Brian Fuller, a la hora de retratar esa dualidad entre los personajes de Mads Mikkelsen y Hugh Dancy, seguirá luciendo su enfermiza atmósfera al menos un año más. No ha tenido tanta suerte Community, que es cancelada cuando estaba tan cerca de conseguir su grito de guerra, Six Seasons and a Movie. Al final se queda en 5 temporadas. Y la fiel legión de fans no ha sido suficiente para concederle ese favor a una serie desgastada y que siempre ha jugado a ser demasiado especial. Renuevan Chicago Fire, Green, Parks and Recreation por una séptima y última temporada, The Blacklist, Parenthood, Chicago PD, Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales y About a Boy. Dicen adiós a ambiciosas apuestas de la cadena como Drácula con Jonathan Rhys Meyers, el show de Michael J. Fox Revolution, se queda con dos temporadas, y Believe, el nombre de Cuarón y JJ Abrams no ha sido garantía, así como Camp, Ironside, Son Save the World, Welcome to the Family, Growing Up, Fisher y Crisis. Pasamos a Fox, donde Brooklyn Nine-Nine ha superado todas las expectativas que tenía la cadena con ella y renueva por una segunda temporada tras el inesperado Globo de Oro a la Mejor Comedia con el que se hizo hace unos meses. Lo mismo se puede decir de Sleepy Hollow, que también ha conseguido renovación tras conseguir unas críticas más que aceptables, reinventando la historia del personaje que vimos en la película de Tim Burton. Le acompañan en esta renovación The Following, inexplicable que llegue a su tercera temporada, Glee, por una sexta y última temporada, New Girl, la serie de Zoe Deschanel, llega ya a la cuarta, Bones, The Mindy Project, Bob's Burgers y Los Sims. No continuarán el año que viene, Raising Hope, Dads, Almost Human, American Dad, Enlisted, Rake y Surviving Ya. Ninguna baja especialmente llamativa en la ABC, una cadena que sí cayó escabechina en el terreno de la comedia. Volverán con nueva temporada, pues algunos de sus buques insignias, como Modern Family, Anatomía de Grey, Scandal, Castle, Revenge, Agents of S.H.I.E.L.D., Nashville, Once Upon a Time, The Middle, Resurrection y The Goldberg. No continúan The Assets, Back in the Game, Killer Woman, Lucky Seven, Mind Games, Once Upon a Time in Wonderland, Mixology, Trophy Wife, The Nick Wars, Suburgatory y Super Fun Night. En la CBS, con la parrilla clara desde hace meses, volverán The Good Wife, solo faltaba teniendo en cuenta que está en el mejor momento de su existencia, The Big Bang Theory y parece que va para largo, El Mentalista, Mentes Criminales, CSI, Blue Bloods, Elementary, Hawaii 5-0, Mike and Molly, NCIS, NCIS Los Ángeles, Vigilados Person of Interest, Dos Chicas y Blanca, Dos Hombres y Medio, The Millers y Mom. Dicen adiós The Crazy Ones, la serie que suponía el regreso de Robbie Williams y Sarah Michelle Gellar a la televisión como padre e hija, Hostage, Intelligence, Bad Teacher, Friends with Better Lives y We Are Men, en un año en el que Como Conocía a Vuestra Madre finalizó tras nueve temporadas y en el que se ha conocido que su especie de continuación con Greta Gerwig titulada Como Conocía a Vuestro Padre no ha recibido, contra todo pronóstico, la luz verde por parte de la cadena. Y terminamos con CW, que es el canal juvenil y que continuará con Arrow, Supernatural, Crónicas Vampíricas, The Originals, Rain, La Bella y la Bestia, Heart of Dixie y Los 100. Dicen adiós The Carrie Diaries, precuela de Sexo en Nueva York que ha aguantado dos temporadas, Star-Crossed y The Tomorrow People. Nikita terminó también este año. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Fuera lo que fuera, era muy grande. Se lo llevó a la conducción de aire. Desapareció por un conducto de refrigeración. No hay duda. Utiliza los conductos del aire para moverse. Habrá querido coger vivo. ¿Qué? ¿Estará Brett vivo aún? No. Quiero decir, creo que no. Bien. Esta conducción de aire creo que nos servirá. Sigue por ahí y desemboca en la compuerta de la entrada principal. Solo hay una abertura grande en todo el recorrido. Hemos de evitar que salga por ella. Hacerle seguir hasta la entrada y lanzarlo al espacio exterior. Ese hijo de puta es enorme. Es como un hombre, es muy grande. El hijo de Kane. Bien, Ash. El departamento científico debe ayudarnos. ¿Qué podemos hacer para echarlo de aquí? Parece que se ha adaptado muy bien a nuestra atmósfera teniendo en cuenta sus necesidades de nutrición. Lo que desconocemos es su temperatura. ¿Y qué ocurriría si alterásemos su temperatura? Intentémoslo. La mayoría de los animales se retiran ante el fuego. El fuego, sí. Parker, ¿puedes preparar 3 o 4 unidades de incineración? Necesito unos 20 minutos. ¿Y quién se va a meter en la conducción? Yo. No. Tú y Ash iréis a la entrada principal de aire. Parker, Lambert, vosotros iréis a la entrada de mantenimiento, por favor. De acuerdo. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Expreso. De actualidad. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a name. Tiempo de actualidad, tiempo de Cinema Expreso, como siempre, con Inma Pilar Rodasons. Hola Inma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya estamos. Y no sé si tú con la cabeza, pues si la tienes en Mallorca, y en Cannes o en Lisboa, incluso, no sé por dónde anda. En Lisboa procuro tenerla poco porque me pongo muy nerviosa. La tengo un poquillo en Cannes, la empiezo a tener en San Sebastián. Uy, también. Ya empezamos. Por supuesto, llevamos preparando el 62 desde que terminó el 61. O sea. Pero sí, y empezamos a mirar ya con cariño Cannes. Sí. Bueno, pues Cannes, que se está celebrando estos días, como sabéis, lo estamos comentando en la página web y dejamos para el próximo podcast pues el análisis que hacemos todos los años. A ver si es un año con tan buen nivel como el pasado. Y a priori, Inma, ¿qué películas de estas que se van a ver en esta edición del festival te llaman más la atención o tienes ganas de ver? ¿Quién sabe si en esas famosas perlas de otros festivales de San Sebastián? Para ceñirme a lo que es la competición, a mí me hace muchas ganas ver la nueva de Olivera Sayas, uh-huh. La de Clouds of Sils Maria, me hace muchas uh-huh. ganas esta. La de los hermanos Dardenne, porque esto sí que es jugar, pues apostar sobre seguro. Está lo nuevo de Michel Hazanavicius, y a mí se me apetece para ver cómo mantiene el tipo después de The Artist. Y pues hay los consagrados Miley Kellogg, por ejemplo, que también me haría. Después hay una peli que quedó muy descolgada el año pasado, que fue Foxcatcher, que tengo curiosidad de ver qué ha salido de ahí. Y después, pues está, pues sí, Xavier Dolan y esto, pero. Sobre todo a Sayas y los Dardenne. Bueno, pues veremos a ver qué tal. Los Dardenne van a por su tercera Palma de Oro. Sí. Y también antiguos ganadores como Mike Leigh, Ken Loach. Así que veremos a ver si. Bueno, y Ryan Gosling, que estrena peli como director. También esa es una curiosidad, a ver. Pues sí, porque han venido unas primeras imágenes muy bizarras. Sí. A ver, parece que se le ha pegado algo de Nicholas Winding Refn. Creo que me temo yo. Sí. Y que es una película, eso, protagonizada por Christina Hendricks, la Joan pelirroja de Mad Men, así que veremos a ver qué nos trae esa película que ha cambiado de título, Lost River, antes era How to Catch a Monster. Sí. Y bueno, y tú, aparte de estar un poco, pues eso, entre, como digo, Mallorca, San Sebastián, Cannes, Lisboa, pues también no pierdes de vista pues a uno de tus observados, que ahora parece que se puede meter en el terreno del cortometraje. Al señor Antonio de la Torre, que ya le empezaba a echar un poquito de menos por poder comentar algo. Pues sí, es un proyecto que dirige Jaume Balagueró, es un corto que dirige Jaume Balagueró, que se llama Ladrones, y protagonizan Antonio de la Torre, Celia Martínez y, como no, tratándose de Balagueró, Manuela Velasco. Bueno, está bien. De la Torre tiene pendiente la película que ha rodado con Jim Loach, con el hijo de Ken Loach, en Australia estos últimos dos meses, y ahora pues el corto, así que bueno, van saliendo cosillas. Y estrena y se da La Isla Mínima en septiembre, que aunque me parece que es un personaje secundario, pero bueno, sabemos que los secundarios se le dan muy bien, así que... Pues veremos ahí, no sabemos si para estos proyectos se va a poner tan cachas como Ben Affleck para Batman, porque ya tenemos, ya se ha desvelado la primera imagen oficial, ese Batman vs Superman que llegará en 2016. Sí, ha sido... es lo que siempre pasa, sale una cosa de estas y hay revolución twitteril. Pinta bien, la verdad. Es que nos hemos metido mucho con Ben Affleck, y supongo que entre que los que le acusan de soso no le ven la cara, o sea que... y el traje le queda bien. Eso, esto es un comentario a lo mejor menos de noticia, pero muy bien, pinta bien. A mí me ha dado muy buena primera impresión. Muy muñeco Michelin, parece. O sea, ahí hay pectoral y hay bíceps, ¿eh? Hay pectoral y hay bíceps. Sí, sí, sí. Bueno, veremos. Vamos ya con noticias. No tenemos tantas como en programas anteriores, pero sin duda una de las más interesantes, una de las que más comentarios ha generado, es que, como todos los años ya lo esperábamos, está pendiente de llegar Magic in the Moonlight, la película de 2014 de Woody Allen, pero como todos los veranos, Woody Allen pues rodará película que nos llegará en 2015 y ha sorprendido mucho al actor que ha elegido como protagonista esta vez. Al señor Joaquín Phoenix. Yo soy la primera sorprendida cuando salió la noticia, porque es el tipo de actor ese intenso que muy bien lo ves con Paul Thomas Anderson, como lo hemos visto en The Master y lo veremos este año en Inherent Vice. Pero a ver qué saca. Yo no sé quién acabará con quién, ¿eh?, en este proyecto, si Woody podrá con Joaquín Phoenix o Joaquín Phoenix acabará con Woody Allen. Hombre, si Joaquín Phoenix lleva esa bestia parda interior, pues sí. El pobre Woody a lo mejor no queda ni las gafas. Pero veremos a ver, porque como también deja a sus actores bastante libertad, pues será curioso ver este proyecto de que, como siempre, poco se sabe. No sabemos si Joaquín Phoenix ejercerá de alter ego o no, pero lo que sí que sabemos es que parece que Woody Allen ha encontrado a una nueva musa en la figura de Emma Stone. Emma Stone, sí. Que es una buena noticia, ¿eh?, porque Emma Stone es muy buena actriz y se merece, yo creo, ese punto. Las comedias así ligeras de Woody Allen, yo creo que le van muy bien. A ver qué tal le va Magic in the Moonlight, a ver si le sale una peli potente al mono de Woody. Pero bueno, ya ahí la pareja con Joaquín Phoenix es para marcar la fecha del estreno en el 2015. No, yo creo que está volviendo Emma Stone, porque a principios de año, con la segunda nominación consecutiva al Oscar para Jennifer Lawrence, se hablaba de que Jennifer Lawrence le estaba a lo mejor ganando un poco el terreno a Emma Stone, pues por edad y por esa vena payasa. Pero primero con The Amazing Spider-Man y ahora con The Magic in the Moonlight, y el año que viene otra vez con Woody Allen, pues parece que Stone va ganando terreno. Sí, bueno, hay espacio para las dos, yo creo. Son dos tipos, son muy buenas actrices las dos, jóvenes, tal, y creo que las dos, como que no tiene que ser una pelea de gatas entre ellas. Y es un poquito menos torpe Emma Stone que Jennifer Lawrence. Y no, hay ya muchos que están firmando que pueda haber una película protagonizada por ambas, pero bueno, para eso habrá que esperar. Y yo, Inma, no sé, quería preguntarte si has visto pues estas películas griegas recientes como Canino o Alps. Alps la vi aquí en los cines Ciudad de Palma, en versión original, y alguna más que de esta nueva ola, una que vimos el año pasado en San Sebastián, que mejor, es que casi no recuerdo el nombre, lo vamos a dejar ahí. Y no acabo de... Alps me gustó, Canino no, Canino es una asignatura pendiente. Pues todo esto viene porque el director de ambas, Yorgos Lanthimos, que ha entrado con fuerza en el panorama cinematográfico creando escuela con sus películas inclasificables y perturbadoras dentro de esta ola del nuevo cine griego, pues ahora va a hacer un proyecto más internacional, distópico, que es la palabra de moda ahora en los proyectos, sí. Y que va a contar con un reparto internacional, se llama The Lobster, y tiene una premisa bastante interesante. Sí, esto de, vamos, que estar soltero es un pecado, que esto es lo que las abuelas nos presionan a los solteros, pero aquí, vamos, creo que si tienes que tener un plazo para tener pareja, si no te condenan, te convierten en animal y te condenan en un bosque o algo así. Es que no sé, es que es el cine este griego. Y de ahí va a surgir una historia de amor, que también veremos. Aquí lo que más me interesa a mí casi es ver cómo es los actores que ha elegido Lanthimos entran en este juego. ¿Qué son? Colin Farrell, Ben Whishaw, Rachel Weisz, Lea Seydoux y John C. Reilly. Bueno, vamos a ver este proyecto del que ya hay una primera imagen que podéis también ver en el Cinema Expreso de la web. Veremos este The Lobster, pues seguro que no va a dejar indiferente como toda la filmografía de este director griego. Y el que intenta un poco recuperarse de varios fracasos de taquilla consecutivos es Johnny Depp, que quien lo diría, pues con los diarios del Ron, Sombras Tenebrosas, El Dañino Solitario y Transcendence, lleva una mala racha en taquilla. Y bueno, ahora a finales de año lo veremos en el musical Into the Woods, pero ya le hemos visto luciendo bigote en la primera imagen de la comedia de acción Mordecai. Sí, que dirige David Coeb, con el que ya le dirigió en La Ventana Secreta. Posiblemente quizás la película no fuera brillante, pero uno de los papeles un poco menos Jack Sparrow que le hemos visto hacer últimamente a Johnny Depp, que ya tiene 10 años la peli a sí mismo. Y tiene pendiente de estrenos London Films y la que tú comentabas, el Into the Woods. Y luego en esta película Johnny Depp estará acompañado de Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn, Aubrey Plaza, Jeff Goldblum y Oliver Platt. Así que la verdad, un proyecto muy interesante, pero que no llegará hasta febrero de 2015. Y para muchos La Gran Belleza ha sido pues una de las mejores películas del 2013 cinematográfico. La película Aníbal. La película que le volvió a dar a Italia un Oscar que no ganaba desde La vida es bella. Y bueno, Sorrentino pues ha puesto la marcha y ya está rodando su nueva película, que se llama La Giovinezza, lo cual demuestra que en italiano siempre suena mejor todo. Sí. Y el director el napolitano va a volver a rodar en inglés, ya lo hizo con Sean Penn en Un lugar donde quedarse en 2011. Y bueno, pues ya está rodando una película, que cuéntanos un poco de qué va la cosa, porque también ha reunido un reparto muy interesante. Aquí, a partir de Michael Caine, con Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz otra vez y Paul Dano, repartazo. Estaba pensando ahora, cuando hacen lo de los trailers, dice, del ganador de dos Oscar Michael Caine, de la ganadora de un Oscar Rachel Weisz y Paul Dano, que el pobre siempre queda allí sin nominación siquiera. Hombre, Paul Dano no se lleva nominaciones, pero están todas. En sus películas se ha llevado unas buenas hostias. Bueno, también, pero vamos, este último año estaba en Prisoners y estaba en La de 12 años de esclavitud, con papelazos en las dos, pero bueno. No, pero por eso te digo, sí, que sí. Siempre en las películas ha ido caliente. en las películas le han dado unas buenas tundas al pobre, no sé yo si aquí en La Giovinezza también será así. Sí. Y bueno, cuéntanos de qué irá. Pues creo que contará la historia de dos amigos, un director de cine y un compositor, veteranos, que pasan unas vacaciones en los Alpes, que parece que tienen que ser las vacaciones definitivas para ellos, a ver si deciden qué hacer con lo que les queda, con lo que les queda de vida. Es un poco, yo decía, es un poco el Tornatore Morricone esto. No, está. No, la verdad es que bien, la verdad es que Sorrentino, tanto Sorrentino y Michael Caine, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Ya tiene medio cartel hecho, sí. Y Paco Cabezas volverá a rodar en Hollywood, tiene pendiente el estreno de Tokarev con Nicolas Cage, pero le ha cogido el gusto a rodar en Hollywood, no nos extraña, y ya prepara nueva película, la quinta de su carrera, una atípica comedia romántica llamada Mr. Right. Mr. Right, que protagonizará Anna Kendrick y Sam Rockwell. El guión es del que guionizó Chronicle, Max Landis. Es en plan la mujer, la chica, que supongo que es Anna Kendrick en este caso, sin suerte en el amor, que quedará prendadísima del hombre perfecto. El hombre perfecto lo que tiene es que es asesino a sueldo, es decir, que no es del todo trigo limpio. Bueno, puede dar juego. Bueno, veremos a ver. Y bueno, pues veremos a ver, porque cada vez más directores españoles pues lo están intentando fuera, y tenemos ahora mismo a Bayona con esos dos primeros capítulos de Penny Dreadful, la serie de terror gótico tan interesante, acaba de empezar, pero bueno, sin duda promete bastante, aunque sea también por el reparto, que bueno, un reparto bastante particular, con Josh Harnett, Eva Green y Timothy Dalton, entre otros. Y esto no sé a qué he venido, Inma, porque no estaba en el guión, pero bueno, he querido yo contártelo, porque no sé yo por qué he mezclado Paco Cabezas con Bayona, pero la verdad es que con Penny Dreadful, yo no sé, que ya sé que a lo mejor no tienes tanto tiempo, ya el cine ya te quita mucho tiempo para ver series, pero que bueno, yo la verdad es que con Penny Dreadful tengo muchas esperanzas. Yo también, yo, como mi serie ahora mismo es la que protagoniza ese señor llamado Mads Mikkelsen, que es Aníbal, y estamos celebrando que la hayan renovado una tercera temporada, a partir de ahí, todo lo demás también. Esta, la verdad es que Penny Dreadful es de las que tengo apuntadas. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece. Seguimos con toda la actualidad en el Cinema Expreso de la web, y a ti ya te dejo para que ahora pues puedas lucir tus colores, sean blancos, sean rojiblancos, y lo festejes pues en la fuente que corresponde el próximo sábado. Es diosa, ¿eh? En mi caso es una diosa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, sí. Bueno, ya veremos, ay, ya veremos. Estamos taquicárdicos. Estamos sufriendo, vamos a decirlo claramente, estamos sufriendo. Ya veremos. Bueno, pues nada, veremos a ver en el próximo podcast en qué estado llegamos después de esto. Bueno, pues Inma, muchas gracias. Un abrazo. Y hasta el próximo podcast. Venga, hasta luego. Enemy es la protagonista de nuestro apartado de bandas sonoras, por si no sonase ya suficientemente terrible el abandono de las responsabilidades, querer ser alguien que no eres y que tu peor enemigo seas tú mismo, la banda sonora de Enemy nos perturba y desconcierta aún más, tanto como la forma en la que Denis Villeneuve traduce en imágenes ese fondo tan metafísico y complejo del hombre duplicado de Saramago. Sonidos estridentes, notas que emulan a los grandes clásicos del terror, y violines que rechinan de forma casi hitchcockiana se mezclan con imágenes que podrían pertenecer perfectamente a una película de David Lynch. Los compositores Danny Bensi y Sonder Jurians ya habían trabajado con Villeneuve en Prisioneros, para que crearon un elegante clima de suspense con sus características partituras en varias capas. En esta ocasión lo bordan y generan una atmósfera aún más inquietante a través de melodías minimalistas y sin caer en el fácil recurso de abusar de los decibelios. Si ya de por sí Enemy nos lleva a rozar la paranoia, los tracks The Dark Room, Helen y Therapy Blondie nos sumergen de lleno en ella. Escuchamos también durante la trama otros temas no incluidos en la banda sonora oficial de Jonathan Rickman, The Walker Brothers y Bob Cuban. Una banda sonora que, al igual que la película, hay que disfrutar con la mente abierta y sin olvidar el primer mensaje que nos encontramos en ella. El caos es un orden por descifrar. Y como ya estamos escuchando un poco de fondo, pues este toque, esta melodía minimalista que acompaña a Enemy, vamos a quedarnos con una de las canciones que acompaña a la banda sonora. Esta grabación de 1966 de Cheater, a cargo de Bob Caban and the Inmen. Say now, look out for the cheetah. hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de este podcast de Lo que yo te diga. No hemos hablado hoy del Festival de Cannes, ya sabéis que se está celebrando, estamos dando puntualmente cuenta en nuestra web, que termina, ya sabéis, el próximo 25 de mayo, el día 24 se conoce el palmarés, pero nos hemos esperado a la próxima edición del podcast para, como todos los años, hacer un balance de cómo ha ido pues esta edición del Festival de Cannes. Eso será en el próximo programa, pues en apenas 15 días estaremos por aquí con más cine y con mucho Cannes que comentar. Veremos a ver si esta edición deja tan buen sabor de boca como dejó la del año pasado, porque una edición que te saca títulos como La vida de Adele, La gran belleza, Nebraska o A propósito de Llewyn Davis, poca broma. El listón ha estado muy alto este año, veremos si lo supera. Lo comentaremos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Ya sabéis, permanentemente en loqueyotediga.net, hablando de cine con vosotros siempre que queráis. Un saludo, gracias y buen cine.